Se escucha por los radios todas truchas. Camionetas empolvadas por la tierra de las brechas. Del color verde bandera y un azul blanco que pesa que tampoco queda fuera. Al grito de guerra. La mafia no se deja y la raza también se les pone al brinco. Pues se agarran al maestro, mañana sigue el alumno. Vayan haciendo la resta. Unos defendiendo el orden y otros defienden su tierra en la misma bandera. Llegó parejo el corte y el gobierno les echó inteligencia. Y al estilo de la mafia le responde con violencia. ¿Para quién es la medalla? Federales y soldados que se quedan en la raya, o al de la corbata. La mafia nunca muere, dicen que nada más evoluciona. Se justifica nada, pero el hambre es bien cabrona. En la guerra nadie gana. Y es que en el fuego cruzado es el pueblo quien la paga y aguanta la vara. Se oye la tracatera y la perra tiene el sueño muy liviano. Bien tranquilo que estuviera, pero pa' que la soltaron. Hay en los dos bandos coraje en los que pelean y por los que ya murieron, familias llorando.